amigo, amigo, amigo, cantaré de siempre. Fidelio, fidelio, así eres. Cuando yo le dejaba la mano a los indios, pasó por Oma, Onesino, Avante el culpable.